Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Que corran todos! Acá apareció la magia de la noche. Curiosa noche, diría. ¿Cómo se llama esa banda? Babasónicos. Babasónicos, sí. Curiosa noche. ¿Qué noche la de anoche, Bariloche? ¿Qué noche, TT? Escúcheme, ¿vio el nombre del jugador? Es el 10 de Independiente, que se va a 10, no, pero juega mediocampista, que se llama Domingo Blanco. Es para un tema de Babasónico, ¿eh? Sí. Hay que llamarse Domingo Blanco, ¿eh? Sí. Complicado. ¿Y si se llama Domingo Tinto? Y eso, yo tenía un amigo que le decían Tinto Abocado, para no decirle Negro Jetón. Y también le mando un saludo al profesor de carpintería del Hospital Laura Bonaparte. Sí. Se llama Marcos. Sí. Claro, qué mejor que un carpintero que haga Marcos, digo, claro. Que se llama Marcos. Marcos y de apellido Machimbre. Claro, Marco Machimbre. ¿Vio la propaganda de la doctora Dentone de Lanús? De los fiambres Paladini. Ah, no la vi. Sí, la doctora más famosa de Lanús, la dentista, se llama Dentone. En el hospital estaba la... Y en el hospital, flor de diente tenía. Claro, y ahí en el hospital cogea. Estaba el doctor Gaza. ¿Sí? Ah, el doctor Gaza. Y había un abogado que defendía de violencia, se llamaba el doctor Garrote. Garrote. Complicado, ¿eh? Bien, muy buenas noches, público presente, radio escuchas. Esto es el 71 de ¿Para dónde corres? Una cagada de programa. ¿Qué es el 71? ¿Qué vendría a ser? La caca. ¿La caca? Claro. Me hago la caca. Pensando en el viejo refrán que dice, más feo que pisar caca descalzo. ¿La caca, en serio? La caca chirla. No. Eso, el excremento. Claro, exactamente. Va a ser un programa escatológico, Dani. Y me salen así. Qué lindo, che, 71 programas acá. Pasamos la barrera de los 70 ya, ¿eh? Viste, cuando vas subiendo de peso y decís... ¡Epa! Tengo que bajar. Buenas noches, ¿cómo le va, Denise? ¿Qué programa loco tenemos hoy? Sí, escatológico. ¿Usted tiene ese loco sombrerito que le sí, enfoca que... la vista? Porque viste el famoso sol de noche. Ah, yo creí que era techito por si llueve. No, esa es la viruela de Santa. Claro, Santa Denise de Capricornio. Bien. No sé si hay Santa Denise. ¿Eh? No sé si hay Santa Denise. No, pero la podemos hacer. Yo creo que ya perdí para... No, San Carlos existe, sí. Sí, San Carlos. San Carlos. ¿San Daniel? Sí, sí, no. Sí. Me casé en la iglesia de San Carlos. Daniel San, el de Karate Kid. Claro. San Daniel no existe, ¿sabe por qué? Porque Daniel era judío. Ah, como David es. Ah, claro. Daniel es un profeta. Claro, era un profeta. Entonces estaba del otro lado de la grieta. No. Sí. Si ya en esa época existía la grieta. ¿Qué me vienen ahora con viejo...? El otro día escuché a alguien que decía que Macri vino a cerrarla, a unir la grieta. Ahora hay todo un pueblo puteándolo. Sí, sí. Pero se bueno. Va a ir con la grieta cerrada. Claro. San Cristian, ¿hay santos? San Cristian. No sé, no. Tampoco. No sé, pero yo tenía a mi bisabuela que era italiana. ¿Italiana? Y me decía Cristiano. Ah, porque Cristian viene de Cristiano, exactamente. Ah, mirá. Exactamente. Y no era por Ronaldo, jugaba. No, jugaba parecido, pero no era por él. Muy católica, mi abuela muy católica, muy devota de Jesucristo, de la Virgen. Escuchame una cosa, ¿y San Marcelo ahí? No le cuento lo que estoy pensando, pero... Siempre está pensando guarangadas. ¿San Marcelo de dónde? San Marcelo de Porres. San Marcelo de la Boca. Así es. Bueno, como ninguno tenemos santo, no, es un programa... Terminamos hablando vamos de escatología. Vamos a arder en el infierno, claro, en el infierno radial. Esto va a ser un infierno radial. Empecemos el programa. ¿A quién le quiere dedicar, Cristian, el programa? Bueno, se lo quiero dedicar a mi tío José y a mi tía Betty que me están escuchando esta noche y se los digo a ellos especialmente. Saludos, José y Betty. ¿Usted, Marce, a quién se lo quiere dedicar? A todos los radios escuchas y sobre todo a las chicas que llamen por teléfono si quieren una cita. Si quieren que... Estoy soltero. ¿Una cita o un osito? Un osito, una cita, es igual. Bien, llámelo a Marcelo. ¿Y usted, Deni? Y yo, que ya que hablaste de infierno, a todos los hinchas del Rojo, que estamos festejando una vuelta más. Seguimos festejando. No pasan los días, pasan los años, pasan los artistas, y nosotros seguimos festejando. Pero los deja tirados Golan ahora. ¿Eh? Los deja tirados Golan. Ya se fue Golan. ¿Quién viene ahora? ¿No se sabe? No se sabe. Después te cuento. Alguien mejor. Escúcheme una cosa. Siempre que viene va a ser mejor, ¿o no? Viene a lo que nos pasó. Yo le quiero dedicar este programa al Papa. Yo sé que no está bueno avivar giles, pero Papa, si necesitas subir unos puntos de rating, si querés tener más audiencia, convoca que hagan un San Daniel, un San Cristian, un Santa Denise y nada más. Y ahí vamos a estar nosotros festejando para yo que lo banco ese santo. Al Papa, sí. Lo banco al Papa. ¿Vio que nombró un cura villero como subarzobispo o vicearzobispo? Sí, sí. La verdad que la tienen adentro. Sí. La tienen adentro en la iglesia, la iglesia. Como que tienen adentro una parte que no quería. Que quiere otra cosa, claro. Entonces. Sí, sí. Yo no entiendo. A veces pienso, ¿cómo fue que se le. Se hizo la luz. Dios. Se iluminó. Hablamos del Papa. Se prendió la luz. El Papa se hizo la luz. Nos están escuchando. Estamos como sueiro, estamos. Claro. Mientras no tengamos que ir a apagarla. Apagarla. Apagarme un impuesto. Claro. Bien, señores. ¿Qué programa? Es la luz al final del túnel. ¿Se acuerda que el último programa tuvimos que terminar en el túnel? Sí. Como las ratas. Ahora está la luz. Era un subte que venía. Claro. Corran, muchachos, corran. Bien. ¿Qué fue lo más ingenioso que te dijeron para dejarte plantado o para colgarte la galleta, como se decía antes? ¿Qué frase? ¿Vio que el otro día hablábamos de la frase colgarte la galleta? ¿Qué quiere decir? Los refranes. ¿Arrastrar el ala? Eso viene de los pájaros que arrastran el ala. No sé, colgarte la galleta. El último orejón del tarro es una galleta. Sí, el último orejón del... Oh, epa. Ya no le gusta. No, porque... Hay malos espíritus. Sí, ahora. Se bajó la luz para todos los oyentes. Bien, el último orejón del tarro. El orejón es algo que se come, ¿sabe eso? Que es como un... No sé si es un durazno. Es parecido a un... A eso que se come para Navidad. O para cuando está seco del vientre. Que te dan ciruela y orejones. Ah, como... Sí. Bueno, algo así. Claro, es como una fruta seca. El último orejón. Sí, es como... ¿Cómo le podría explicar? Como algo achichado. Achuchado. Achicharrado, bueno, que se come. Y medio dulzón. Disecado, que es una fruta, disecado. Y justo te quedaba el último. Y decís, uy, el último orejón del tarro. Qué bronca que tenía que ser último. Mirá. Pero volviendo, ¿cómo era el...? ¿Qué fue colgar la galleta? Ah, colgar la galleta. Claro. No. A mí me da algo sexual, colgar la galleta me da algo sexual, pero no sé, pero capaz que no, andás a ver. Habría que preguntarle a alguien si sabe por qué se dice colgar la galleta. Bueno, pero ¿a qué íbamos? ¿A como que te dejen plantado? Claro, ¿qué fue la frase más ingeniosa que te dijeron para dejarte plantado? ¿Cristian? Y la verdad que ahora mucho no recuerdo, pero te pueden chamullar de cualquier manera, te pueden decir hasta que se te murió alguien. ¿Y vos podés? No, yo no puedo, no lo haría nunca. O sea, ¿no mentirías? de sí, o sea, una mentirita blanca que no hace daño hasta a nadie. Hasta eso es racista, porque las mentiras buenas son blancas, las malas son negras, la magia buena es blanca. Son racistas, muchachos, háganse en cargo. La vida es racista. Sí. No, yo calculo que podría sí, decir alguna mentira, qué sé yo, no sé. Me tengo que ir para otro lado o estoy... Me fui a la... Ponele, me tengo que ir... Estás indispuesto. Me duele la cabeza. Claro. Te estás cagando encima. No, pero no sé si... Hasta con eso también soy medio cuidadoso. Me hice la caca. Tan fatal. Se le ocurre mil. Claro. Soy medio cuidadoso hasta con decir alguna mentira de enfermedad, digamos. Porque tenés miedo que te pase. Claro. Porque no es porque sos incapaz de mentir, porque sos cabón. Claro. No se anima, ¿no? Pase. No soy, viste, no suelo mentir sobre enfermedades, viste. Así que, bueno, lo dejo ahí. Claro. A Marcelo, ¿alguien le está escuchando este programa? ¿Lo llamó la chica que él quería que lo llame? Sí. Y sonó el teléfono, tuvo que salir corriendo. O puso una alarma porque quiere ir al baño, ¿viste? Puso un supositorio y... Para mí funcionó el pedido abierto de Marcelo, que lo llamen chicas y le está sonando. Sé que es un programa con... Escatológico, porque es la caca del 71, vamos. ¿Alguna vez le jugó un número que dice... Por ejemplo, me hice encima, le juego al 71 y salió. Sí, jugué una vuelta, era muy muy fanático del fanático. Me gustaba mucho el 35 como número, el pajarito. Sí, y le jugué varias veces. Antes, cuando iba a la escuela, le soy sincero, jugaba los 10 premios para tener plata para el fin de semana para ir a bailar. Y ¿cómo es jugar a los 10 premios? A los 10, o sea, si sale el 35 a los 10, ganás menos plata igual que si jugás a la cabeza, digamos. Si vos apostás a la cabeza y ganás 70 veces lo que apostaste. Y si es a los premios, son 7 veces nada más, sí, ¿no? Sí. Ah, mirá. Tengo cero timba. Claro, por eso. Yo cuando vivía en el campo... No, después dejé de jugar, no jugué más. Yo cuando vivía en el campo venía el que levanta quiniela, en legal, ¿no? En bicicleta, por las casas, preguntando si quería jugar. Y también jugaba cuando... Y era la época de la secundaria, también jugaba los premios porque te daba una monedita. O sea, si vos tenías un peso, podías tener 7. ¿Entendés? Sí. Entonces estaba bueno. Y así como decís vos, hay números que salen siempre. No sale, el 99 siempre. No sale nunca, o el 90. Yo tengo un amigo que tiene todo calculado, sí, tiene como un registro de estadísticas de cuándo sale cada número. Y juega. Y gana. Sí, claro, sí. Hay gente muy... Los matemáticos juegan mucho con eso. Sí. Bueno, Le mando un saludo a mi abuelo que deje de jugar a la quinela. Claro. Qué malo que perdió que lo que ganó. Claro, todos los abuelos le pasó lo mismo. En una época se creía que la gente se salvaba con eso. Yo estuve en Madrid, me llamó mucho la atención la gente, lo que gasta... ¿Jugando? Sí, las colas en la plaza también, todos vendiendo billetes de... Eso sí, pasa acá. No, la gente tan... Pero gana mucha plata ya también. Mirá. Y se gana más. ¿Usted le dijo algo a algún caballero alguna vez para dejarlo plantado? ¿Le mintió? ¿Te quiero solo como amigo? ¿Qué frase es fea, qué no? Es eso, para el hombre que una mujer te diga te quiero solo como amigo. Estamos diciendo. Es horrible. Queremos contarle como un secreto de hombre, ¿sí? Señoritas. Nunca nos digan te quiero como amigo, porque para nosotros es... las podemos odiar por eso, ¿no? No, sí, que le decís, no, ¿sabés que me gustás mucho? Sí, ¿sabés qué pasa? Yo te quiero solo como amigo, ¿no? ¿Qué es te quiero solo como amigo? Bueno, puede pasar, Dani. Está bien, pero es feo. No le doy más bola yo. Te quiero solo como amigo, no nunca soy tu amigo. Nunca más soy amigo tuyo, claro. Peor es haber empezado a salir y después darte cuenta que no. También, a mí verdad. Me pasó, un amigo que me insistió tanto, empezó... Vos le querías decir, te quiero como amigo y no te animaste. Ya se lo había dicho mil veces. Y un día, esto insistoso. Fue en el secundario, ¿no? Como, bueno, como que accedíamos y no funcionó. No. Está bien, pero hay la peor frase. Eso. Pero la frase te quiero como amigo está mal. qué sé yo, es mejor. No, mira, la verdad que vos no me mueves un pelo. No sé, es mejor. Ah, bien seco, bien así de buena. Claro. O sea, no, la verdad que no, a mí no me gustás y no, no. Y no me. Porque el te quiero como amigo te da siempre esa puertita abierta. Te voy a dar en algún momento, pero que después termina dando, pero un golpe en la cabeza, ¿no? Sí. Estaba tratando de acordarme de si dejé así plantada. Me pasó en el momento que me quise ir a la caca. Y dije, que tengo un frío. Y fui a pagar, me dije, voy al baño, o sea, le digo, voy al baño, estábamos tomando algo afuera, en un bar afuera, y me metí adentro, pagué la cuenta, y le dije que tenía mucho frío, y bueno. Sí, sí, sí. No, en realidad no me acompañó, pero bueno, ya se había entendido que el frío era frío. Que el frío era frío, sí. Bien, yo no, porque a mí, sí, qué sé yo, me han metido a mí, me han dicho esto, te quiero como amigo mil veces. Tengo más amigos de Roberto Carlos. Si hubieras dado cuenta, hubiera pedido $10 a cada uno, o sea, la guita que tengo ahora es otra que Rockefeller. Pero sí, me ha pasado de decir cosas así como, en realidad creo que me equivoqué. No era esto lo que quería. ¿Y qué querías? No era tan difícil, qué sé yo, no es que te estoy... A mí me lo hicieron una vez esa, ¿eh? ¿En serio? Sí. Que estaba equivocado. Pero flaco, no era la tabla del 3 que era difícil. Era muy puritano el chabón. No, vos... era de la iglesia. Que venía con o sin, ¿cómo se llama? Sotara. Sin sotara todavía, mirá. Bien. Marcelo, ¿usted...? ¿Volvió? No, a mí me pasó todo lo contrario. ¿Llamó la chica? Yo, sí, me llamaron. ¿Tuviste éxito, Marcelo? Sí, mucho éxito. ¿O te quieren como amigo? No, no me quieren como amigo, sí. Sí, está todo bien. ¿Sabes qué? A mí todo lo contrario. Ah, porque sos re lindo vos, sí. Y claro. No cagaste la risa. Yo estaba en los Boy Scouts. Y me gustaba mucho una chica y le digo, te paso a buscar... ¿Garpan los Boy Scouts? Garpa mucho. ¿Sí? ¿Levantás adentro los Boy Scouts? Sí, sí, sí. Boy, sí, siempre sí, listo, sí. ¿No? Son todas re lindas. Che, pero pues siempre listo. Siempre listo, más vale. Y le digo, bueno, te paso a buscar por el colegio. El colegio estaba en el centro, no sé dónde quedaba el colegio. Y no había celular como antes, como ahora. Antes no había celular. Claro. Entonces, me dice, te espero en la salida del colegio. Y yo tardé 2 horas para llegar allá. Y me esperó 2 horas. Oh, era esperar. Y después se pudrió todo, no sé qué pasó. Pero te esperó, o sea que está interesada. Esperó 2 horas, sí. Estaba re interesada. O sea, está bien. ¿Y después qué pasó? Y después me dijo, no. Te quiero como amigo. Te quiero como amigo. ¿Viste qué te pasa? No, es terrible. El te quiero como amigo es una puñalada. Yo me quedé pensando en varias cosas. El programa anterior, o la anterior, la otra vez, hablábamos de los pies. Es importante los pies de una señorita, ¿no? ¿Que sean chiquitos? No, que sean lindos, qué sé yo. ¿Por qué, Dani? No sé, me si parece. No los ve casi. No sé, ¿cuánto no sé. Ven los pies? Siempre, ¿cómo? ¿Cómo? Mi vieja es pedicura. Se ven, y pensaba en las relaciones estas, donde te dicen cosas para no herirte, donde terminan de herirte, qué cosa contraproducente, ¿no? Porque te dicen, te quiero como amigo, para decirte, no pasa nada, y te hacen mierda igual. Claro. ¿Qué amigo? Un amigo no lastima al otro. ¿Qué te quiero como amigo? ¿Qué clase de amigo? Claro, ¿qué clase de amigo tenés, viejo? qué complicado. Andate a la caca. Claro. Hablando de caca, tenemos el sorete más viejo y grande de la historia. La materia fecal fue encontrada en 1976 en York, Reino Unido. Y creen que podría ser de un vikingo. ¿De un vikingo? Exacto, Daniel. Mira, hablando de caca, hablando de te quiero como amigo, mi novia se cayó en un pozo ciego. No. ¿Saben lo que es un pozo ciego, no? Sí, un pozo de caca. Exactamente. ¿Qué mejor para este programa que traer este tema? Yo te avisé, vos no me escuchaste. Claro, lo volví loco al musicalizador porque porque lo vuelvo loco, porque él está, porque él también una vez le dijeron te quiero como amigo, y entonces se puso mal y lo volví loco. Pero bueno, mi novia se cayó en un pozo ciego de los fabulosos Cadillac. Vamos a escuchar. En el aire. Mi novia se cayó en un pozo ciego. Habría que bañarla ahora, mi novia, ¿no? Sí, porque queda con un lorcito. Sí, ponele pinoluz. Sí, ¿qué tiene, Marce? Fue a mirar una película de terror al cine y terminó poseída. Esa no se cagó. No se cagó. Una joven brasileña de 20 años sufrió un brote psicótico luego de ver Annabelle Creation. Cuya historia. De ver Annabelle Creation. Cuya historia se basa en una muñeca endemoniada. La chica fue filmada mientras se retorcía en el suelo y se golpeaba a ella misma. El impresionante hecho ocurrió en un cine de la ciudad brasileña de Piauí. Piauí, en Paraná. Piauí. Ahí cerquita. Una persona filmó el momento en que la joven sufrió una crisis nerviosa tras mirar... tras mirar... Qué feo, Marce, no te rías. Te ríes, te burlas de la desgracia ajena. Por eso la gente te quiere como amigo vos. Señores, vamos a vender un poco una pausita. ¿Tiene ganas? Dale, Dani, vamos. ¿Qué ganas de acompañarte toda la noche? Dice la propaganda. El resto de mi vida. El resto de mi vida. Y bueno, vamos en esa. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Claro, porque si me clavo una siesta hasta las 8 de la noche, ¿cómo duermo para la noche? Claro. Porque el problema es ese, que vos decís, bueno, está bien, junto cansancio. El cansancio, ¿se puede juntar y después vengarte y dormir varios días sin despertarte? No, no. No, no, porque tenés que ir al baño. Es que la cosa es así, si vos dormís, sí, el sueño es continuo. Pero si vos no dormís, no se puede volver atrás para dormir y... Pero descansás. ¿What? Y descansás algo. Pero... pero no todo lo que perdiste. No se recupera todo lo que se perdió. Bueno, qué sé yo, no sé, entonces voy a ver qué hago, qué sueño que tengo. ¿Usted, Cristian, duerme mucho? Yo duermo lo que hay que dormir, o sea, duermo, no sé, los días de semana no prácticamente no duermo siesta, capaz que el sábado, un sábado sí me duermo una siestita. A mí me gusta dormir la siestita. De 2:30 a 5 de la tarde te duermo. Ah, una siestita importante. En el campamento. En el campamento dormí bastante. Dormí. Marce un día se durmió 2 siestitas también, Complicado. Bien, vamos a ver este programa cómo sigue. ¿Tiene información, Cristian, usted? Sí, tengo una novedad. 7 curiosidades. Son sobre 7 curiosidades cola. Sobre mi cola. ¿La tuya? No, la cola en... ¿Hace falta decirlas todas al aire? La cola en general. La cola de alguien. ¿Qué tanto sabrés sobre tu... Si querés hablarle al micrófono, mejor. Sí, sí. Dejá de mirarle la cola al otro y escribí. Es que me pudo. Hablando de viejos días que estuvimos hablando de dicho, dejá de mirar la paja en el ojo ajeno. Bien. ¿Qué tanto sabrés sobre tu parte trasera? Las hay grandes, otras más pequeñas. Cada una tiene su propia historia. Pero te aseguro... ¿Sabés la historia que tiene? ¿Sabés los lugares que me he sentado? Pero te aseguro que no conocías estas siete curiosidades sobre tu cola. A ver. Los músculos de tu trasero son los más grandes de todo tu cuerpo. ¡Epa! Eso es cierto, eso lo sabía. ¿Lo sabía? Sí. ¿Es más grande que el músculo de la pierna, por ejemplo? Claro, el glúteo es el músculo más grande que tenemos. Hay que ejercitarlo. Claro, sí, sí. Hay que hacer ejercicios para endurecer el glúteo. Por ejemplo, andar en bicicleta. Sí, andar en bici o hacer ejercicios donde trabaja. Sentadilla, claro. ¿Cuál es sentadilla? La sentadilla es... Te pones la pesa en el hombro. No, capaz sin pesa también es sentadilla. Sin pesa también. Se puede hacer con máquina. Sí. Hay una máquina que vos te acostás, te sentás, digamos, ponés las piernas para arriba y vas levantando el peso y vas bajando y subiendo. Con los pies. También con se puede hacer una sentadilla flexionando las piernas. Sí. Eso, flexionando las piernas. Parece el programa de María Muchástegui este. Se murió María Muchástegui. Si hubiese filmación, te mostraría todos los ejercicios para hacer. Vamos, Cristian, lo subimos al Facebook después. Claro, si quiere ver cómo hacer sentadillas y conocer tu cola. Los secretos de la cola de Cristian. Bien. Cuando te sientas. Bueno, no cuando sé, te sentás. Podés sentarte y sentir. Hablame en voz. Mira. Claro. Cuando te sentás. Cuando me siento. ¿Cómo te sentís? Tus nalgas o mis nalgas deben soportar todo el peso de tu torso sobre sí. Ah, por eso después te duelen. Es bastante. ¿No lo crees? Por esta razón, necesitas ser los músculos más grandes de nuestro cuerpo. Claro, por esa es la razón de que los glúteos es el músculo más grande. Porque resisten todo el peso del cuerpo. A la hora de beber, tu trasero puede intoxicarse de manera más rápida. ¡Epa! Puede sonar algo loco. ¿Beber con el trasero? Pero sí, hay gente para todo. Sí. Pero... ¿Qué es, le digo? A mí se me viene a la cabeza Marcelo Tinelli. Claro. A mí me preocupa porque Cristian tiene miedo de lo que está leyendo. Sí, sí. Y va despacio. ¿Lo leíste antes, Cristian? Cristian va... Con un ojo leyendo lo que está leyendo y con el otro va viendo lo que viene, porque tiene miedo que dice lo que viene y que sea algo así desbarrancado. No, es una nota seria de una revista importante, científica. Trascendente. Claro, no tenga miedo, Cristian. Pero por algo Marce lo rechazó, acá dice Marce. Sí, está más recta. Yo le voy a explicar. Pero... ¿Sabe por qué lo rechazó Marcelo? Porque es largo. Y él, claro, viste, las cosas largas no las leen. Será mejor que no te sumes a esta extraña moda. ¿De qué? Si, ¿tomar por la cola? Sí, si claro. Lo haces, el alcohol no pasará por tu estómago ni por tu hígado. Claro, porque no tenés una bomba para tirarlo para arriba. Te queda ahí abajo. Que son los que justamente hacen que el alcohol sea menos tóxico. Claro, el hígado hace eso. Tiene ese trabajo. Conclusión, no realices este proceso. No lo íbamos a hacer, estamos viendo. Sí. Limpiar tu cola con productos de bebé puede no ser una buena idea. Y no, la verdad que... Muchas personas son alérgicas a estos productos, en particular a sus fragancias. No porque sean para bebé, significa que no tengan químicos. Claro. Esto no solo nos sucede a nosotras, bueno. Escúchame, Cristian. No te puedo pasar el óleo calcario porque se terminó. Se llevó echazo. También a los bebés. Así que ten cuidado con estos productos y mejor opta simplemente por el papel higiénico o el o agua. O el diario. Y jabón. No, el diario te sirve. Bien. Te paspa todo. Claro. Altos consejos, salvo que diario. Claro, ahí y... el popular es más blando, ¿viste? ¿Tienes el trasero más grande que el de tu novio? No es nada fuera de lo normal. Nuestros estrógenos se dirigen directamente a la cola. Mientras que los del... Está hablando... esa nota la escribieron mujeres. Esta nota, claro, esta nota es para que la lea una mujer. Porque, o sea... Por no eso, me malinterpreten. Si yo, no soy bien, yo soy bien hombre. Bueno. Vos decís quién escribió la nota, que se llama... no sé, fíjate. Pero después lo decimos. Una señorita es. Sí, sí. Bueno, dice... No es nada fuera de lo normal. Nuestros estrógenos se dirigen directamente a la cola. Mientras que a los hombres... A la barriga. Mirá vos. Por eso con los años los chicos se vuelven más panzones y nuestra cola aumenta en tamaño. Es un proceso natural en nuestra vida. Ya lo dijo la versión de la peticita culona. Sí. Puedes tener cáncer de piel sin haber tomado sol. ¿Sabés que el cáncer de piel puede aparecer en tu trasero sin haber tomado sol? Sí, es algo común que tus nalgas, genitales, axilas... Y los entrededos de manos y pies sean propensos a esta enfermedad aún sin haber tomado sol. Si sos hipocondríaco, dejá de escuchar esta sí, nota. Sí, no, esta nota es terrible. Veo gente que se está revisando ya acá. Pero claro. Para el 71 está bien. Claro. Es una nota de mierda. Por eso, ante cualquier síntoma de esta enfermedad, no dudes consultar a tu médico... altos consejos. O dermatólogo para descartarlo cuanto antes. A la doctora que se fue antes que nosotros, a Gabriela, a la doctora Piovano, te pueden consultar cualquier cosa. Sí. Bueno. Cuanto más grande, más inteligente eres. Según un estudio de la Universidad de Oxford, puede haber un vínculo entre la cola y la inteligencia. Por ejemplo... ¿Vos decís que si es grande la cola es inteligente la persona? Sí. Cuanto más grande la primera, más grande la segunda, dice. ¿Por qué? Parece ser que al tener más grasas, el cuerpo posee más omega 3, elemento que ayuda al desarrollo del cerebro. Interesante. ¿No lo crees? Yo soy inteligente. Ella dijo. No, yo. Ah. No, ves que me estoy confundiendo, porque pensaba en los tweets que dice el primero te lo regala y el segundo te lo vende en relación a lo que usted decía. El primero puede ser más grande y el segundo más chico. Claro. Bueno, dice, cuanto más grande, menos enfermedades. En ese mismo estudio de la Universidad de Oxford se expresa también que las mujeres con traseros más grandes son menos propensas a padecer diabetes o enfermedades cardíacas. A pesar de que estas condiciones se asocien con la obesidad y acumulación de grasas. Bien, esta nota la escribió... Esta nota ya terminó, por lo tanto yo pido disculpas porque era, o sea, para que la lea una mujer, estaba hecha por una mujer. Y... Sí, la doctora Elisa Elivada Carrió la escribió, que hablaba de su bola. Sí, lo volvieron a llamar a Marcelo. Atienda, Marcelo. ¿Cómo está Marcelo? Sí, está levantando. ¿Para qué decís que te llamen a la radio? Flaco, estamos en un programa de miércoles. Bueno, lamentablemente la señora no quiso venir a leer a la gráfica. Deme el aire. Tengo basta de mitos, si quiere. ¿Basta de mitos de qué? ¿De la palta? Sí. ¿Qué es eso? Toda la verdad detrás de la palta. ¿Es tan buena como dicen? La China Suárez la puso en boca de todos y el consumo en la Argentina se disparó. Todos dicen que es un combo nutritivo que no puede faltar en la dieta. No, la verdad que no. ¿Pero es realmente así? No. La licenciada en nutrición Agustina Murcho nos los dice. Ante todo hay que saber que tanto con la palta... Sí, perdón. Sí, no está perdonado. Siga leyendo, por favor. Ante todo hay que saber que tanto con la palta como con cualquier otro alimento, lo importante es la moderación. Es cierto que tiene grasas buenas y vitaminas, pero si me como 5 paltas por día, la cosa cambia, y mucho. La advertencia sale de la boca de la experta y tiene lógica. En una dieta equilibrada todo está permitido siempre y cuando llegue en la dosis justa. Dicho lo cual, hablamos de los beneficios de este producto tan popular para, por estos días. Es rica en ácidos grasos insaturados. Son las llamadas grasas saludables. Este tipo de grasas ayudan a disminuir el colesterol malo, el LDL, y aumentar el bueno. Además, contribuye a disminuir los triglicéridos. Alta en fibras, por lo que el consumo contribuye a regular la motilidad intestinal. Da muchísima saciedad. Como tiene un alto contenido de grasas y fibra, nos hace sentir satisfechos y ayuda a llegar con menos hambre a las otras comidas. Algo parecido lo hace la avena también a esto. Es antioxidante, contiene sustancias químicas que ayudan a limitar el daño que generan las radicales libres, es decir, se impide que estos generen daños a las células. Esto previene el envejecimiento rápido de las células. Mirá vos. Sí, es así. Sí. Y también, bueno, es rica en vitaminas y minerales y es muy importante consumir alimentos ricos en estos micronutrientes para ayudar al buen funcionamiento del organismo. La palta. Mira, hay que comer más palta, ¿no? Pero no tanto, porque viste como dice ya la nota. Porque es como de lo que hablábamos el otro día, los excesos, como era. Nada en exceso es bueno, los vicios. Los vicios no son buenos y hay gente que le gusta comer palta a lo loco y esto le da como un vicio, el vicio, porque es un vicio verde. Vicio verde. Bien, ¿quieren escuchar un tema de una banda que no conozco? A ver. Se llama Carajo, la banda, y el tema... Carajo, mierda. Mierda, carajo, exactamente. y el tema se llama Sácate la mierda. Paz. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la talla se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esa manga de charlatanes. Mierda, este caos apesta. Solo nuestra muerte alimenta. Cabrón, echando mal al que protesta. Por sacando el dolor afuera. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Dejando escapar todo el odio que da. Pudiendo nuestra fe. Pudiendo nuestra. La sociedad es individual, la libertad es condicional. Trabajar por la economía nos robó la vida. Rota quedó nuestra historia, suelta con penes y gloria. Y cómo cuesta mantener la esperanza cuando la comida no alcanza. Ya no hay nada más que esperar. Pero si nada no existe más, basta de clavarnos la cara. Salimos a buscar lo que nadie nos da. ¡Qué power que le pusimos esta noche! Yo te digo, me cagué de miedo porque como era el problema del excremento. ¡Sacate la mierda! Claro, no duermo esta noche con este tema. Y después al final dice bendiciones. Se dice bendiciones. Bendiciones. Sí, ¿sabe qué? Como es un programa de mierda, ¿sabe quién auspicia este programa? Papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. ¡Qué grande! Hoy vinimos con... Teníamos una publicidad. Nico, por casualidad, ¿tenés el tema de la bombachita de la Mona Jiménez por ahí? Si lo tenés, que tenemos otra publicidad. Y si no, hoy que tomamos mate, porque estuvimos todo el día acá dentro de la radio, tenemos yerba mate, ajedrez. ¡Jaque mate! ¿Cómo estamos hoy, Bueno, y teníamos... Usted imagínese que está escuchando el tema de la bombachita, ¿sí? Y es Elásticos Marcelo, el único que te cuida la bombachita. Una fábrica de elásticos de acá de nuestro amigo Marcelo que ha comprado, de tanto estirar el hilo, lo hizo elástico. Bien, ¿cómo seguimos, maestro? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Usted tiene algo? ¿No tiene nada? No tiene nada. Usted siempre me vuelve loco con esas cosas. Y yo le pregunto lo siguiente. ¿Qué curiosidades puede admirar más en una señorita? Usted, en su caso. A ver, le vamos a mandar a ella un señor. Las nalgas. ¿Por qué? Hablando de nalgas. ¿Por qué? Porque me gustan las nalgas. Porque son el músculo más grande que son soporta todo. Son el músculo más grande, sí. Si no tenés unas buenas nalgas... No te podés sentar porque te duele. Y claro. Claro, bien. ¿Se acuerda que en el campamento nos sentamos todos los días banquitos, en esos banquitos duros? Hacía mierda. Todavía me duele. Con eso le digo todo. Y eso que poníamos colchoncito. ¿A usted qué es lo que admira más, señor Cristian? ¿Del cuerpo de la mujer? No, yo no hablé del cuerpo. De una mujer, dije. Usted el cuerpo lo pusieron ustedes. Y me gusta mucho la cara de la mujer. ¿Sí? Sí. ¿No podría ser una chica fea? Sí, bueno, pero hasta las feas tienen algo lindo también, ¿eh? Yo tenía un amigo que decía, no hay mujeres feas, hay hombres que toman poco. Pero mi amigo era malo. Qué sé yo, complicado. Sí, la belleza de una señorita. Sí. ¿Usted, Denise? De una mujer. No. Mujer bonita es la que lucha. Claro, no sé lo que quiera, de un hombre o de una mujer, lo que usted quiera. No, a mí me. Por la personalidad me entra más por. Que así, por lo físico y por lo. Sí, a mí me pasa más o menos así. No sé si por la personalidad, pero por la inteligencia, por el poder hablar. Me parece que una señorita que es muy bello, que tenga muy lindo cuerpo y que le tengas que contar el chiste tres veces para que lo entienda. Hablar de algo serio, le tengas que decir, pero ojo, mirá que estoy hablando en serio. Igual no, lo físico, hay algo que me la baja mucho, me la seca mucho, como se podría traducir. Y es que, ¿por qué ustedes? Estamos a las 12 de la noche, por suerte. Poner el quórum femenino acá, porque si no siempre se habla en código machista. ¿Qué es la altura? La altura, sí. Con este tipo que te dije que hace un rato que... Que se fue porque tenía frío. Sí, que tenía frío, me la bajó así de entrada. ¿Era petizo? Sí, era más petizo que yo. Ah, bueno. No. No es. Se tenía que poner en punta de pipa para darte un beso. No era tan petizo, pero ya que sea un poco más petizo me bloqueo. Es complicado. Es complicado. Una vez yo salí con una mujer muy alta, les conté eso ya. Sí. Ya lo conté. Y también una vez salí con una muy petiza que me llegaba a la cintura. También sí, era muy complicado. También me pasó. Es muy complicado eso. Porque... No, igual es así como decís, Dani. Yo dije lo de la cara, pero... De lo bonita de la mujer, pero también, la personalidad tiene mucho que ver en cuando la conoces a la mujer, cómo te llega, cómo es. Eso tiene mucho que ver. A mí me pasa que conozco gente que a simple vista o el primer impacto me parece fea. ¿Sí? Sí. ¿Y después te gusta? No es que después me gusta, después conociéndola me parece que tiene otros atractivos y ya el primer impacto, no estoy hablando en el mismo día, ¿no? Pero sí. El impacto de la primera vez de verle la cara. La primera impresión, digamos. De la primera impresión decís, ah, bueno. Y empezás a ver. También hay las personas todos los días no tenemos la misma cara. Sí, sí, sí. A mí me pasa eso. A mí me pasa que hay días que me veo lindo y hay días que me veo re feo. Yo me miro al espejo y me digo, es hoy me levanté, puta madre. Ese es el estado de ánimo de Disney, ¿no? Hoy soy yo. Claro, hoy gano. Me parece que esa es la consigna, ¿no? Para ustedes, ahora que estamos en enero, mediado de enero, se acercan las vacaciones. Ustedes ni van a notar que nos vamos a vacaciones. Es esta, decir, hoy es mi día y me lo voy a comer. Salir ahí a romper todo, ¿no? Sí. Está bueno alentarse a uno mismo, ¿no? Claro. ¿A dónde? ¿Qué hace lo primero que hace cuando llega de vacaciones a un lugar, Cristian? Cuando llego a un lugar de vacaciones, sí. Y depende del lugar. Por si ejemplo, me voy a la playa. A la playa, y lo primero que hago es ir a la playa. A ver si el agua está fría, si el mar sigue estando en el mismo lugar. ¿Por qué hacemos eso? Y bueno, no sé, es una. La playa es como un. Es el mar tendencia. Es como un gran amor, ¿no? Como, claro. Te extrañé, te vine a ver. Hay un tema de Charlie García que dice: por probar el vino y el agua salada. ¿Lo conoce? Que es de Por Sugieco. Muy lindo tema. No lo ubico, no lo ubico. Ya la primera vez que fui ahí a Aguas Verdes, que me metí al mar, tragué un poco de agua salada, una salada sí, en la boca. Y da diarrea el agua salada. Ah, sí, bueno, sí. No me pasó. Ojo, con eso. ¿Y usted, Marcelo? ¿Sabe de qué estamos hablando, Marcelo? Sí, porque me pareció que estaba durmiendo. La consigna. Sí, ¿cuál era? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tus vacaciones? Eso. ¿Se acuerda que esa era la cocina de empezar el programa? Yo me metí al mar. ¿Y rezó algo? No recé, no. ¿Tiró una botellita con un mensaje? Eso sí. Ay, ¿qué decía su mensaje? Por favor, pásenme a buscar que el asado se acabó. Bien. ¿Usted qué decía su mensaje? SOS, que no, que lo vengan a buscar. ¿Usted qué decía su mensaje? El que lee esto es un boludo. Y el mío decía, luchen que se van, volveremos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Para Donde Corres. Para Donde Corres, no podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá. Cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos.